Bueno, hoy vamos a ver la función del corazón. Las venas cava superior e inferior transportan la sangre desde todo el cuerpo, excepto los pulmones, hasta la aurícula derecha. Desde allí la sangre pasa, a través de una válvula, al ventrículo derecho, que está ubicado debajo de la aurícula. La sangre sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, que se llama así porque va a los pulmones. En los pulmones, la sangre recibe el oxígeno que inspiramos. La sangre con abundante oxígeno sale de los pulmones transportada por la vena pulmonar y se dirige a la aurícula izquierda. De allí pasa al ventrículo izquierdo y luego a la aorta. La aorta es la arteria más grande de nuestro cuerpo. De la aorta nacen otras arterias que van a la cabeza, los brazos, el hígado, el estómago, las piernas, formando una enorme red que lleva la sangre a todo el cuerpo. El corazón hace tic-tac como un reloj. Los músculos del corazón se contraen, se relajan sin que nos demos cuenta. Cuando la sangre hace más presión, se abren las válvulas. Cuando la presión disminuye, las válvulas se cierran. Mientras esto sucede, las aurículas y los ventrículos se achican y se agrandan.